En este martes recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron: «Tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. La comunicación siempre es de a dos, por lo menos tiene que haber dos. Me refiero a la comunicación entre nosotros y, por supuesto, con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayer decíamos que lo que decimos cada día, ya sea sobre la palabra que Dios nos dice, como las palabras que nosotros decimos sobre las cosas de nuestra vida, varía mucho según cómo estamos cada día. Nuestro corazón manda mucho, a veces demasiado, y nuestra razón también, a veces mucho más. No importa cuánto, no sé si es medible, pero hay que reconocerlo. No hay una armonía muy duradera en nuestro interior entre lo que pensamos y lo que sentimos. Hay como una especie de lucha diaria, casi minuto a minuto, entre lo que pensamos y sentimos, y por eso no es fácil discernir lo que vivimos, lo que vemos, lo que oímos. Vuelvo a decirte esto para que lo pensemos en la escucha diaria de la palabra de Dios. Es fácil echar culpas hacia afuera. Es fácil decir a veces: «Es muy difícil interpretar estas palabras. La palabra de Dios es muy complicada. No le entiendo a este sacerdote cuando predica. Habla mucho, habla muy poco. Le cuesta cerrar la idea, da muchas vueltas. Es demasiado profundo, divaga, habla demasiado sencillo, no profundiza». Y así, cientos de frases que tenemos que, por más verdad que contengan, muchas veces nos hacen olvidar que gran parte de la recepción del mensaje depende de nosotros, de nuestra disposición, de nuestra apertura, de estar atentos a captar lo que Dios nos quiere decir, más allá del que lo dice. No todo es culpa del que habla. Pensá en la cantidad de buenos mensajes que te perdiste en tu vida por no haber tenido en cuenta esto, por haber a veces menospreciado al que te hablaba, por haber tenido por repetido lo que escuchabas, por haber exigido más de la cuenta, por tantas cosas más. Esto no te lo digo para justificar nuestra falta de preparación o seriedad al predicar, sino para que cada uno se haga cargo responsable de su parte. Todos somos débiles, los anunciadores y los receptores. Como decía el Papa ayer, sufren los que escuchan y los que predican, cada uno por causas diferentes, pero a veces ambos sufrimos. En estos días seguiremos con este tema. Ahora vamos a algo del Evangelio. ¿No te parece demasiado duro el mensaje de Jesús de hoy? ¿No es bastante frío con su propia madre, que lo va a visitar y se encuentra con esa respuesta? Bueno, puede ser, depende cómo interpretemos este momento, pero tenemos que decir que obviamente Jesús jamás pudo haber menospreciado a su madre. Jesús jamás pudo haberla hecho sentir mal ni nada por el estilo. Una mirada muy superficial, incluso de los que estuvieron en ese momento, puede quedarse con que Jesús es poco amable con su madre y sus parientes, pero es superficial, no se mete en la verdad de lo que quiere expresar. Siempre hay que trascender lo que leemos literalmente, porque como dice San Pablo, la pura letra mata y en cambio el espíritu da vida. Los católicos no somos fundamentalistas de la palabra de Dios, sino que con la ayuda del Espíritu Santo que vive en la Iglesia, intentamos día a día interpretarla para que se haga vida en el hoy de nuestras vidas. Jesús no menosprecia a su madre y a sus parientes, sino que aprovecha esa situación para abrir más el corazón, para enseñarle algo a su mamá y a nosotros, para agrandar su corazón como nunca podríamos imaginar. Pero agrandar el corazón no quiere decir quitarle el lugar al otro y sacarle el lugar a alguien, sino dar espacio para que entren más. Solo Jesús puede hacer eso tan bien. Eso es algo que debemos aprender también en nuestros amores humanos, familiares, amistades, en la misma Iglesia. Porque hay una falsa idea del amor que sin querer lleva a pensar que el amor es exclusivo, reducido a mis propias elecciones, y no es así. Jesús vino a enseñarnos que nuestro corazón da para mucho más de lo que pensamos. Lo hizo con su vida y sus palabras.